heridas por la rabia, no. Ando moribundo con el rumbo por ti. Textos diseñados para expresarme, no, no. Piensa en los cimientos pa' que todo cuadre. Más el fondo de este mar está distante. Ah, ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Desconoces esos pequeños roces, no. Diminuto tiempo, espacio para el puro gozo. Lejanas a la idea, allí les te esperan. Barrio, barrio, no frena, no, no, no. ¿Dónde andas? Porque te diré quién eres. Estamos encerrados todos, no esperes. No, no, no esperes. Dime todo lo que es. Dime todo lo que es. Dime todo lo que tú tienes. Se me va la nota, son un poco. Dejaremos que estén todos locos. Se me va la nota, sale un poco. Pensamientos cuando estás tú, no defiendes nada, todo para parecerse a un arma. Esta mierda sube, súbelo y súbelo, es veloz. Todo cuando la necesidad no descendió, porque tu mirada cambia con el nivel, bro. Lo que es energía desapareció, yo. En mares de costuras hallo yo mis dudas. Dejé tus pensamientos en tu psique lento. Lo que representas quizás sea lo que no sientas. Estamos aquí exentos. Gran escuela el sufrimiento, del que no me privo, perdido. Yo no es contigo, pasajeros de esperanza hasta partir. La veleta pesa como reja, doble fino, no. Cárcel ideológica, la llave está en tu mano, pero sabes lo mío, oh. Todo lo que tengo es una vida bajo mis pies, no la ves. Todos enterrados aquí todo el mes, pero no tenemos nada que te crees. Así que todos, siempre, de cualquier modo, más de ti, estamos así, mi apodo es. Lo hacemos siempre hasta los pies, pero no te crees todo lo que tengo, El cielo que lo toco, solo un poco, pero estamos todos locos. Vengo, ¿sabes? No, no. Ey, ey. Check it out, check it out. We'll be right back. sin dar un clavo. Todo lo que tengo en la familia que he andado yo, pongo el remo y tú las manos, si no nunca daremos pasos alargados. En lo que tengo todo son manos, ¿dónde estaría el miedo si no está en las manos? Sexo alocado, oh, a los pelis no, no tan caro, no. Quiero volver, soy el gatillo del revólver. No hay fin, no, no, no, no, no. Thank you.